Saludos, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Como ya sabes, el espacio radiofónico que cada sábado noche te acompaña acercándote los sonidos más exclusivos de la mano de auténticos artistas de las mezclas. Como siempre, sabes que nos escuchas a través del dial de Nova Onda, estamos en el 101.9 FM o bien en internet desde www.novaonda.net y en el podcast en iVoox y iTunes. Saludos como siempre de Fran F, el que te habla. Bienvenidos. Como cada sábado noche no faltamos a nuestra cita con la mejor electrónica y como siempre continuando con nuestra búsqueda incansable de auténticos amantes de la buena música para juntarnos en nuestro particular punto de reunión donde os mostramos el arte, el buen gusto por la electrónica de calidad de los mezcladores que pasan por nuestra cabina. Como tú ya sabes, Nova Club es un espacio donde conocer mucha más música y artistas que se salen de lo convencional. Y esta semana tenemos los sets de dos invitados que de sobra ya tienes que conocer si eres seguidor habitual del programa. Por un lado tenemos a quien ya podemos considerar miembro de la plantilla habitual de Nova Club, el señor Sergi Molina desde Granada. Un disc jockey de los más activos que tenemos, que conocíamos a principios de la temporada pasada. Y por supuesto, siempre que tiene un rato nos delita con un nuevo set. Como decía, un mezclador natural de Granada, habitual de las cabinas de la zona, con ya más de 10 años de experiencia a sus espaldas en esto de las mezclas. Y actual productor también en sellos como Analogical Records. Un mezclador bastante versátil y que se mueve como pez en el agua entre géneros como el techno, deep house, electro, nudisco. Por esta ocasión nos ofrece un set, como solemos decir, muy de tarde, donde géneros como el house y el deep house son los principales protagonistas. Un set perfecto para dar comienzo al programa de esta noche. Esto será para la primera parte, porque para la segunda hora tenemos a un gran mezclador y amigo, como es el señor Tuno Gómez desde Madrid, que la verdad es que, aunque no se prodiga mucho por aquí, cuando lo hace siempre deja huella. En su caso nos envió un set bastante largo en su momento, el cual podíamos ver, nosotros lo escuchamos entero, y en él podíamos ver y disfrutar de una evolución de sonidos así más house, más tranquilitos. La verdad es que muy bien llevado y va evolucionando hasta ritmos más techno serios. Pero como siempre, antes de comenzar, queremos recordarte que tú también puedes participar aquí en Nova Club, enviando tus sesiones a través de nuestra web, donde también encontrarás toda la información del programa en cuanto a artistas, vías de contacto y, por supuesto, pues todos los capítulos emitidos hasta la fecha. Solo tienes que acceder a la sección Envíanos tu sesión y rellenar un breve formulario que tenemos ahí colgado. O si no, si lo prefieres, también puedes enviarnos un correo electrónico a través de la dirección novaclub.es@gmail.com. Así que ahora, si os parece, vamos dando comienzo al programa de hoy. Porque tenemos muchas ganas de escuchar música y sobre todo de las dos sesiones que tenemos esta noche. Así que ya lo sabes, desde ahora mismo comienza Nova Club de la mano de Sergi Molina.

Listen to the noise and the silence in your voice. The sun is in all I hear. To be heard. Aquí el set de Sergi Molina desde Granada. Con él pasamos la mitad del programa y llegamos a la medianoche. Una estupenda sesión para ir abriendo boca en la noche de hoy. House, deep house, mezclado de forma muy elegante, como este señor nos tiene acostumbrados. Si eres amante de este género, seguro que has disfrutado mucho con él. Como bien sabes, si te ha gustado y quieres descargarlo íntegro, puedes encontrarlo en la sección de artistas de nuestra web, ya sabes, accediendo a www.novaclub.es. Y ahora pues nos marchamos hasta Madrid para continuar con el señor Tuno Gómez. Un mezclador de origen albaceteño, aunque lleva ya unos cuantos años viviendo en la zona centro de nuestro país. Es uno también de los principales integrantes del colectivo Paul Visquera y también antiguo colaborador del programa de nuestro compañero Domingo, el vinilo asesino. También hemos podido verlo en su faceta de productor bajo el sello Abu Records, un sello que ha concentrado artistas, sobre todo de nuestra tierra, con sabor muy, muy de Albacete. En la actualidad es un sello pues, que se encuentra parado, pero bueno, puedes encontrar todas las producciones que han ido saliendo a través de él de forma totalmente gratuita. Solo tienes que buscarlo a través de Facebook. El señor Tuno Gómez es un hombre que derrocha calidad por los cuatro costados, aunque a día de hoy no es muy habitual poder disfrutar de sus mezclas, ya que, bueno, pues por motivos de trabajo, como también nos ocurre a muchos de nosotros, a veces es complicado sacar un ratito para ponerse delante de los platos, pero siempre que tenemos la oportunidad aprovechamos para disfrutar de este hombre y si es posible, pues intentamos traerlo por aquí para el programa. Como os comentaba al principio de esta noche, se trata de un set bastante extenso en el que podemos encontrar una perfecta evolución musical que va desde ritmos más suaves a sonidos más duros, muy bien llevado la verdad, a lo largo de las 3 horas que dura la sesión. Nosotros decidimos dividirlo en 3 partes para poder disfrutar íntegramente de ella y esta noche vamos con la tercera y última parte de esta sesión del amigo Tuno. Así que sin más, vamos a disfrutar con más música aquí en Nova Club, que es realmente a lo que hemos venido. Así que a partir de ahora, el señor Tuno Gómez en nuestra cabina, con él hasta la 1 de la madrugada. Special.

señor Tuno Gómez, llegamos al final del programa de hoy. House, Electro, Tecno son el cóctel principal del que hemos podido disfrutar durante la noche de hoy. Con esta tercera parte ponemos a punto y final a este set del amigo Tuno y esperamos que antes de acabar la temporada podamos disfrutar de alguna otra sesión nueva de este gran artista que siempre nos sorprende. Te recuerdo de nuevo, antes de marcharnos, que puedes seguirnos a través de las principales redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. También puedes localizarnos, por supuesto, a través del correo electrónico novaclub.es@gmail.com y en nuestra web www.novaclub.es. Aquí esperamos vuestras sesiones. Si crees que encajaría en el programa, ya sabes, háznosla llegar y nosotros la escucharemos. Sin más, no me queda mucho que añadir. Recordarte también que todos los programas los tienes disponibles a través de nuestro podcast, que puedes encontrar a través de iVoox y iTunes. Búscanos como Nova Club y si te gusta, pues no dudes en dejarnos una valoración en iTunes o un me gusta en iVoox. Y la verdad es que nos ayudarás a llegar a más amantes de la buena electrónica. Por mi parte, nada más. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí a través del dial de Nova Onda o en el próximo podcast. Que un fuerte abrazo de Fran F. Nos escuchamos en 7 días.